el papá de Sara no la deja ir a la fiesta. Sara entonces procede a pedirle permiso a su mamá, describiéndole la fiesta en términos que su mamá no se oponga. La mamá le da permiso y Sara regresa con su papá, diciéndole la decisión de su mamá. El papá se siente sobrepasado, pero cede. Bienvenidos y paz a vosotros. En esta oportunidad, el tema a abordar se llama Dos padres, una voz. Sara sabe que sus papás piensan diferente acerca de varios puntos de su paternidad, y ella usa este conocimiento para manipularlos y enfrentarlos para obtener lo que quiere. Roberto, de 5 años, está lanzando tierra a otros niños en el parque. Después de repetidas llamadas de atención, su mamá decide llevarlo a casa, pero el papá de Roberto piensa que es muy drástico y sugiere que lo diviertan con algo de comer. El papá no soporta escuchar a Roberto llorando, y la mamá intenta ser consistente en lo que le advirtió al hijo. Papás, presenten una sola voz. Cualquiera que sea el motivo, es esencial que los padres tengan una sola voz, lo que significa estar de acuerdo en la forma en la que educamos a los hijos. La persona que el hijo llega a ser está estrechamente ligada al rol que como padres hayamos logrado. El tener una sola voz es para el bien de nuestros hijos. Ellos no deben crecer en un ambiente sin armonía. Necesitan la seguridad de tener unos padres unidos y en completa confianza uno del otro. De otra manera, el fruto será hijos inseguros e indecisos. Mantengan sus desacuerdos en privado. No se debe de discutir frente a los hijos de los desacuerdos, de cómo disciplinarlos. De lo contrario, el hijo aprenderá a enfrentar a los padres acudiendo a quien más se identifique con el capricho del momento y dándole la vuelta al que seguro le negará su deseo. Los hijos deben aprender que cuando un papá toma una decisión, no pueden ir con el otro esperando una respuesta diferente. Deben de aprender que la decisión ha sido tomada y respaldada. Cuando el hijo sabe que hay una segunda voz, los padres han perdido autoridad. Los hijos ven nuestras diferencias y dudas. Nuestra posición se habrá debilitado y siempre buscará un cambio de opinión, lo que provocará invariablemente discusiones y problemas. Algunos padres piensan que es positivo para el hijo ver a los padres cómo discuten y se ponen de acuerdo si esto sucede. Dicen que esto les enseña el arte de resolver conflictos. Si bien es cierto que los padres pueden enseñarles esta habilidad, no es tan sabio hacerlo cuando la discusión es de cómo educar y disciplinar a los hijos. Desacordar frente a los hijos es peor que simplemente desacordar. Las discusiones o peleas causan ansiedad en los hijos y debilitan el respeto hacia los padres. Más aún, si los padres pueden discutir, pelear, uno contra otro, ¿qué detiene al hijo de hacerlo? No queremos enseñar que las discusiones, peleas, son una manera deseable de comunicación. Lo ideal es llevar los desacuerdos a la privacidad de la recámara y no salir hasta tener una decisión que presentar. Aun si alguno de los dos no le agrada del todo, no es bueno que el hijo lo sepa. La mamá no debe decirle en secreto a la hija: yo estoy de tu lado, pero tu papá decidió. Cuando desacordamos, debemos preguntarnos: ¿qué es lo mejor para nuestro hijo? No debemos dejar que nuestros egos se entrometan y hacer una competencia de caprichos. No se trata de ganar y perder. Se trata de hacer lo correcto. Cuando se trata de decisiones que no son tan relevantes, es muy recomendable que uno de los dos ceda, para el bien y la armonía del hogar. Dar razones de nuestras decisiones. ¿Tengo que explicarle a mi hijo mis decisiones? Sí, para que el hijo sepa que nuestra decisión no está basada en obstinaciones y no aprenda a ser obstinado. Pero tampoco cometas el error de dar demasiadas explicaciones. Una debe de ser suficiente. Pon atención al siguiente diálogo. Eli dice, ¿por qué no me lo puedo poner? Y la mamá responde, tu papá dice que es muy atrevido y estoy de acuerdo. No es bueno que uses algo que llame mucha atención en tu cuerpo. Puede provocar problemas. Eli contesta, mamá, no está para tanto. Mamá dice, lo siento, mi amor. Eli, todas mis amigas visten así, y no pasa nada. Además, a mí me gusta. Mamá, te entiendo, hija, pero ya decidimos. Eli, ¿crees que me voy a meter en problemas? ¿No confías en mí? Mamá, ya decidimos, cariño. Por favor, ve a cambiarte. Aquí, la mamá da una razón, y nada más. No se deja envolver en una discusión y argumentos. Eli querrá cambiar la opinión de su mamá, pero mamá mantiene sus bases repitiendo que ambos ya han decidido. Se da una razón a los hijos de nuestras decisiones para mostrarles que somos razonables y que buscamos lo mejor para ellos. El hijo no debe sentir que, si puede encontrar una falla en la razón, puede reclamarle a los padres. La razón puede o no gustarle al hijo. Anticípate. Si sientes que hay algo en lo que necesiten discutir o platicar acerca de la disciplina, háganlo ahora, de manera que presenten una sola voz. Eli, como muchas adolescentes, empiezan a ser invitadas a reuniones de amigos de la secundaria o prepa, 15 años, salidas de cine, novios, etc. Mamá sabe que el deseo de su hija crecerá ante tal insistencia de sus amigas y deseos propios de la edad, de manera que todos se enfrentarán a un potencial cambio de rutinas en la familia. Así que es tiempo de que papá y mamá platiquen y encuentren el mutuo acuerdo y plan a seguir y cómo hablar con sus hijos cuando las situaciones se presenten. En resumen, traten de presentar una sola voz a sus hijos. No permitan que sus hijos vayan con otro cuando uno de ustedes haya dado la respuesta. Pueden postergar momentáneamente la decisión diciendo, lo discutiré con tu papá o mamá. No discutan o peleen frente a sus hijos acerca de la disciplina y educación de sus hijos. Háganlo en privado. Den una sola razón de su decisión a sus hijos y no se permitan entrar en un intercambio de argumentos. Y anticípate a posibles situaciones acordando ahora. Recuerden este pasaje. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. Que el Señor les bendiga. Paz a vos.